Lo hacemos con la M-U-S-I-C-K. Es nuestro estilo, nuestro género, es nuestro rap. No es un sample más que vas a escuchar. Son las ideas de esta mente que te harán vibrar. Porque no es underground lo que te contagió, ni tampoco el ritmo de este hip hop, ni mucho menos el que esta letra escribió. Es la forma en que palabra de vida llegó. Actualizamos las ideas aunque vayan contra mareas. Mantenemos la pelea, no corremos de la escena. Aunque tú ya no lo creas, ni lo veas, ni lo esperas, es real lo que te espera. Es toda una nueva era. Espera, mera, te pongo la primera, enumerando las catástrofes que están afuera. ¿Y tú qué esperas? Tu calle callejera, la luz está encendida para todo aquel que quiera. Porque es diferente el corte, este sonido viaja sin la necesidad de un pasaporte. Porque se encuentra en el oeste o el norte, y siempre está listo para aquel que se confronte. Siento, sintonice, este toque de Ray Rap en la TV, como imaginé. ¿Quién quiere un toque? Un toque de rap. Con las manos en el aire quiero vernos cantar. Es la técnica de nuestra lírica. ¿Qué hacemos con la M-U-S-I-C-A? ¿Quién quiere un toque? Un toque de rap. Con las manos en el aire quiero vernos cantar. Es la técnica de nuestra lírica. ¿Qué hacemos con la M-U-S-I-C-A? Ring, ring, dale, que esto ya no pare. Que esto llegue a toda la gente de la calle. Ring, ring, dale, ring, ring, dale. Superando estamos como iglesia de la calle. Porque le ponemos un estilo más a los doble H-S en el beat está. Te levantará y tú cantarás. A compás de nuestro ritmo te contagiará. ¿Quién iba a pensar que con este dialéctico este pensamiento es poco científico? No es natural, es más, es filosófico. Aprovechando de mi cerebro pa' que mi gente no pare. Y en los ritmos se prepare pa' que bocina se estalle. En el barro y en la calle, con el paso que yo ande, con graffiti lo que raye. ¿Quién quiere un toque de rap? Con las manos en el aire quiero vernos cantar. Es la técnica de nuestra lírica. ¿Qué hacemos con la M-U-S-I-C-A? ¿Quién quiere un toque de rap? Con las manos en el aire quiero vernos cantar. Es la técnica de nuestra lírica. ¿Qué hacemos con la M-U-S-I-C-A? ¿Quién quiere un toque de rap? Con las manos en el aire quiero vernos cantar.